compañeros y audiencia de Farco. La solución tardó en llegar, pero llegó. Las familias de Raco que sufrieron la tormenta del 11 de marzo que afectó a Tucumán y a otras 6 provincias argentinas, hoy pueden disfrutar de su vivienda propia. Después de haber estado 147 días alojados en la escuela Manuel Esteves, hace una semana y media se mudaron a sus nuevas casas. Los terrenos se entregaron con papeles y se están tramitando las escrituras. María José Ponce nos cuenta lo siguiente. Estaba alargando el agua, pero se reventaron algunos caños por la presión que tiene. Así que eso están arreglando y ya van a alargar el agua, la luz. Por ejemplo, ayer le pusieron la luz para algunos de la parte de... para la manzana F. Las 47 viviendas entregadas ya están siendo ampliadas por los poseedores, ya que los terrenos son de 46 por 16 metros cuadrados. Marta Olea expresa también su felicidad al tener su casa después de lo ocurrido, y María José Ponce aprovecha el momento para manifestar el agradecimiento colectivo. Nosotros le damos muchas gracias al gobernador, porque gracias a él nosotros tenemos esto. Porque si no fuese por él, no íbamos a tener nada, íbamos a estar todavía a la deriva del río. Reportó para Informativo Farco, Cintia Olea desde FM Raco, Tucumán.